Yeah. 2 de la mañana y tú llamándome borracha. Yo con todos los panas aquí tirándome la bacha. Fumando y pensando si hay una morrita para irnos de contrabando. Ruégale a todos tus santos que no me encuentre a nadie el día que lo haga. Y si tú valiste madre, no te quiero ni ver, demonio de mujer. Hasta la vista, baby, fue un placer. Y aquí me ves, que me vale madre lo que siento. Río a veces, pero me estoy muriendo por dentro. Yo dándote un 100, tú dándome el 1%. Y aquí me ves, que me vale madre lo que siento. Río a veces, pero me estoy muriendo por dentro. Yo dándote un 100, tú dándome el 1%. Los sentimientos tengo chalecos en mi corazón, no quedan hasta hueco. Ya no siento nada, te mando a la fregada, pero la virgencita a mí nunca me desampara. Otra nota, fumando pensando en ti. Pepsi, coca, mientras yo prendo la Wii. Volando por la nube, la nota se me sube, recordando cuando un día te tuve. Yeah, yeah. Le rezo a la virgencita, te olvido con un par de chalitas. Pienso en lo que yo te di, lo que prometí, y es que por tu culpa es que soy así. Y aquí me ves, que me vale madre lo que siento. Río a veces, pero me estoy muriendo por dentro. Yo dándote un 100, tú dándome el 1%. Y aquí me ves, me vale madre lo que siento. Río a veces, pero me estoy muriendo por dentro. Yo dándote un 100, tú dándome el 1%. Yeah. MC Productions. Vamos con el compa Belito. El Hachi. La mente platino, baby.